Una cita a la sombra de tu oscuro portal, donde el fresilio nos convida a apretarnos los dos de tan estrecho modo que un solo cuerpo los dos sean. Deja que el aire zumbador resbale, cargado de salud, como travieso mozo que las corteja entre las hojas. Y en el pino, rumor y majestad, mi verso aprenda. Solo la noche del amor es digna. La soledad, la oscuridad convienen. Ya no se puede amar. Oh Margarita. Versos libres, José Martí. A mí no me importa. 1, 2, 3, va. ¡Buenas tardes! Somos A Mí No Me Importa, Radio La Retaguardia, hoy 26 de mayo, acá reunidos. 26 de mayo. Un día más independencia. Un día más. Qué lindo. Cada día más independiente, ¿no? Aguante Razi. Se va sumando, sí, es una sí, cosa. Sí. ¿Cómo andan, compas? Bien, va mal, seguimos resfriados, pero bueno. Nos agarró todo. Potente, me parece que lo tiró el gobierno. Puede ser. Para aumentar la venta de medicamentos. Está así, sí. Podría ser tranquilamente, ¿no? Bueno, como hicieron con los mosquitos, yo. Sí. Había un convenio ahí. Claro, entre el diablo y los mosquitos. Sí. Y sí. Buen análisis ese. Olvídate. La cantidad de mosquitos que hubo cuando empezó el otoño. Se están enfermando. De a poco. Poco a poco en la comida, en el aire. ¿Qué onda, Lolo? Pero bueno, acá estamos. Acá estamos en el... ¿Cómo le dicen? Incubando una enfermedad todos juntos. Aparte, pero dentro de todo creo que es un espacio más sano. Más o menos, sí. Sí, sí. Bueno, hoy ¿con qué arrancamos? ¿Con qué tenemos para empezar? Yo quiero saber por qué leíste a José Martí recién. Yo, porque me pasaron un libro recién. Yo llegué recién, ¿viste? Y ajá, me dijeron, toma, lee esto. No sé quién es, la verdad no... En Cuba estaba lleno de sus... Lleno, ¿no? Estaba lleno de esculturas de su cabeza, de... No y de sé. Frases, ser culto para ser libre, sí, José Martí, por todos lados. La mejor manera de decir es hacer. Mirá. No sé, me parece que es un tipo interesante para leer. Parece que sí. Ideólogo de la Revolución Cubana, 60 años antes de la Revolución Cubana. Ideólogo. Pobre, se subió un caballo y lo bajaron al toque. Rápido. ahora vamos a contar un poquito. Hoy hablamos de José Martí porque el programa anterior... que fue 19 sí. de mayo, se cumplía años del fallecimiento de José Martí. Bueno, como el programa pasado lo tuvimos muy cargado con la visita de nuestro amigo camerunés Patrick. Le mandamos un saludo. Que le mandamos un saludo bien grande, como sus brazos. Bueno, no llegamos a contar la historia de José Martí, ni del otro personaje interesantísimo que también cumplía años. Ho Chi Minh, el inolvidable tío Ho. Gran personaje de la revolución vietnamita. Claro, fue un personaje, bueno. A ver, contanos un poquito, Franquito. Ya que tiraste la pata, ahí te cuento. Dale. Ho Chi Minh fue, digamos, el ideólogo o la cara visible de la revolución vietnamita. El tipo dedicó toda su vida, digamos, a la revolución. ¿Por dónde empezó? ¿Cómo empezó su carrera como revolucionario? De joven sabía, o sea... Había tenido una infancia como aquí vietnamita, que era una familia dentro de todo medio acomodada. Eso le da la posibilidad de ir a estudiar a Francia. De ahí empezó a tener relaciones o curiosidad con, digamos, el comunismo. Sí, ahí se trasladó, bueno, viajó un poco por Europa, volvió a Vietnam, participó en la revolución de la primera revolución en contra de los japoneses. Ajá. Porque, bueno, Vietnam en ese tiempo era una colonia francesa. Exacto. Después ocupada por Japón y después de nuevo por los franceses. En medio de todo ese, bueno, ese quilombo, se organiza la guerrilla vietnamita. Una vez que logra expulsar a Japón, se vuelve para pelear contra Francia, que digamos está en la parte sur de Vietnam, y poco a poco van logrando lo que es, digamos, dominar a los invasores. Tanto así que, bueno, la revolución más o menos por los años 50 da resultado y se convocan elecciones nacionales. Igualmente en la parte sur, el gobierno junto con Francia y la CIA organizan un golpe de estado y se separan. Ahí interviene Estados Unidos y se genera lo que es, bueno, la famosa guerra de Vietnam, en la que, eso es un dato muy, muy curioso, mueren más de 5 millones de personas. O sea, civiles, poner que fueron bastante, fueron más que los militares, que todos juntos. O sea, fue una guerra en la que sufrió más que nada la población, en la que el objetivo de los invasores era destruir todo, no importa si mataban soldados, sino que el objetivo era arrasar. ¿Qué año más o menos esto? Y esto, la guerra fue entre 1955 hasta el 70. 69 creo que terminó. Sí. Obviamente después todos los efectos, digamos, de las bombas y las armas químicas siguieron surtiendo efectos, arruinando la tierra y muchas veces produciendo mutaciones o deformaciones en la gente. Uh-huh. Recomiendo, no me acuerdo el nombre en este momento, pero la película de Francis Ford Coppola sobre la guerra en Vietnam. Ay, ya te voy a decir. Pero también está, ¿cómo se llama? Hay dos. Bueno. Ahora vamos a ir con los nombres, pero... Apocalipsis Now. Gracias, Pedro. Tremenda película, la verdad. Bueno, cosa que Ho Chi Minh, después de dedicar su vida, ni siquiera, digamos, muere viendo Vietnam libre. Se muere a los 79 años en una cueva. Mirá. O sea, murió ahí en el frente, mandando todo. O sea, siempre apoyando a la gente. De rey grande, además, ¿no? Sí, igualmente murió de tuberculosis. O sea, murió enfermo. Y no sé si ustedes vieron una foto, pero si ustedes tienen la oportunidad de ver una foto de él, es una persona bastante sencilla. Sí, sí, sí. Es flaquito como los vietnamitas, altura no creo que más de unos 60, o sea, chiquito, pero sin embargo un genio. O sea. Sí, yo tenía una foto de Ho Chi Minh colgada en casa y un amigo siempre me decía, ¿por qué tenés una foto del señor Miyagi? No, Ho Chi Minh. sí, era pequeño, ¿verdad? La cosa es que una vez que Vietnam se va a unificar, lo increíble es que, digamos, se vuelve una gran potencia. Hoy en día es uno de los países con miras a, digamos, seguir creciendo, tanto así que se multiplica, digamos, su ganancia, su PBI, 5 veces más o menos por año, a pesar, digamos, de todas las contras que tuvo. Nunca perdió una guerra, ¿no?, en su historia, ¿puede ser? Como que tuvo una guerra con, claro, Francia en 1700, 1800, y también lo sacaron. Primero fue con China, después, bueno, con Francia, Japón, Francia de nuevo. Una guerra muy costosa, pero que pudieron ganar. Bien. Y bueno, eso en resumen. Bueno, ¿y tenemos alguna canción para mostrar de Ho Chi Minh? Sí, usted me dirá de quién. De quién puede ser. Compañero venezolano, Ali Primera. ¿Muhammad Ali Primera? No, Muhammad no, Ali Primera. Inolvidable Ho Chi Minh. Figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un poeta el Dios, era incansable Ho Chi Minh, era un valiente el Dios. Se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam, hoy siente ganas de llorar porque murió tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. más el pueblo que lo vio morir. Hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, tío Ho Chi Minh, era un valiente el Dios, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el Dios. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, guerrillero y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, el hombre que sembró de esperanzas el vientre del Vietnam. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Bueno, ahí tuvimos a Ali Primera cantándonos Inolvidable Ho Chi Minh. Bueno, ¿quieren que les cuente un poquito lo que les contaba el otro día sobre José Martí? No. Sí, ¿no quieren? Bueno, entonces vamos favor, con otro sí. Bueno, vayámonos. Vamos al siguiente chao. Programa. Para mí una de las cosas más importantes de José Martí es su segundo nombre, Julián. José Julián Martí. Dato no menos relevante. Dato no menos relevante. ¿Cómo arruinar un buen nombre? De hecho, todo el mundo me decía, Julián, como José Martí. No, José Martí se llama José. No, José Julián. Bueno, José Martí, digamos, en el año 1865, Cuba tiene los primeros intentos de independencia, sí, de emancipación. Estaba Maceo, ¿no? Antonio Maceo. Antonio Maceo, hijo de Mariana Grajales, otra peleadora por los derechos de los nativos cubanos y cubanas. ¿Y el general? Y el general Máximo Gómez. General Máximo Gómez, que era de República Dominicana, que había luchado por la independencia de República Dominicana y que había venido a Cuba a ayudar a la liberación, así como se supone San Martín con Chile y con Perú, ¿no? Uh-huh. Y Bolívar también. Bueno, José Martín para esa época era muy pequeño. Cuba era una colonia española, hacia 1865. Ese primer intento de revolución fracasa rápidamente porque los españoles en ese momento no estaban tan debilitados. Y hacia el año... ¿Y? Además, un dato, digamos, para agregar que Cuba era como el centro, digamos, de España. O sea, era la parte más fuerte de España en lo que es Centroamérica. Ahí va, mira. Y en Sudamérica, bueno, había lo que era hoy en día Venezuela. Mira, ahí va. Ahora seguimos. Bueno, el otro día estaba viendo una serie que es en Netflix, que me parece que la línea es muy anti-Cuba. Que se llama Cuba Libre. Cuba Libre, te iba a decir, sí. Pero que... Tiene muy buena fotografía. Que tiene muy buena fotografía y que nombra... Y que habla mucho de... Por lo menos no llega a dar de la parte más actual, digamos. Pero habla mucho de cuando llegan los españoles a América y lo que significa Cuba. Es interesante eso. Después yo lo tomaría con pinzas algunas cosas. Bueno, sigamos. Año 1895, segundo intento de revolución, digamos, segundo intento de independencia. Ya Martí era una figura reconocida en el ámbito de público cubano, porque era poeta, como antes leímos, era un ideólogo, digamos, tenía mucho contenido revolucionario, ¿no? Periodista. Y... bueno, él quería pelear por la independencia cubana y por la revolución, digamos. Cuando surge en el año 1895 el primer encuentro entre Maceo, segundo encuentro entre Maceo y Máximo Gómez, pero ahora con José Martí en la ciudad de Camagüey, en el centro de Cuba, ciudad que no tuvimos el gusto de conocer, ¿no, ¿no es cierto? Lamentablemente no. Ya la tendremos, esperemos. Martí dice, yo quiero pelear, quiero ir al campo de batalla. Maceo y Máximo Gómez le dicen, por favor, no, que te van a bajar rápido. No, bueno, pero yo quiero morir por la revolución, o quiero vivir o morir por la revolución. Bueno, finalmente cuando... Además, esto que la frase que yo decía, la mejor manera de decir es hacer, sí. Justamente, siendo un intelectual, yo supongo que para Martí era una gran contradicción no estar en el campo de batalla defendiendo sus ideales. Así es. Bueno, cuestión, así rápido y corto, van a la batalla y en pocos minutos Martí es el primero en morir. Sí. Verde. Podemos reír, pero bueno, era una persona que no era militar, no era de ese campo. A mí se viene un poco la memoria a Belgrano, que así como Martín también fue intelectual, y él así tampoco quiso ser soldado, lo mandaron como soldado al frente, solamente que él sí sobrevivió. Bien. Bueno, yo lo rescato como algo interesante, yo no soy militar, no soy nada de eso. Todos siempre hablamos de las guerrillas y de todo, pero muchas veces hablamos mucho más que hacer, ¿no? Bueno, tal vez no son tiempos para la guerrilla. ¿Estás sugiriendo? ¿Qué estás diciendo, Julián? Pero bueno, acá tenemos 155 fierros. Sí. Pueden venir a buscarlos. Vamos a hacer un sorteo después. No, pero nada, el tipo murió porque no sabía pelear, digamos. Y me parece que igual tiene su valor, ¿no? Histórico. Como el tipo era un ideólogo, pero quiso estar en el campo de batalla. Y así fue, así le fue. Fidel tuvo suerte. Fidel tuvo suerte, era un gran guerrillero. Siempre también. Siempre en primera fila. Pero digo, para estar siempre en primera línea, que no le haya pasado nada. Sí, eso el otro día cuando contábamos que también en la Sierra Maestra, en el año 1957, cuando después de varios intentos del ejército batistiano por matar al ejército rebelde en la Sierra Maestra, el Che Guevara encabeza una carta en la que firman después todas las personas que estaban en la sierra, que en ese momento no eran muchos, compañeros y compañeras. Ya en ese momento estaban Celia Sánchez Manduley y Aide Santa María, como las dos primeras mujeres que subieron a la Sierra Maestra a pelear por la Revolución Cubana. Mandan una carta a Fidel Castro pidiéndole por favor que deje de estar en primera fila, porque era peligroso, porque era el ideólogo, y porque si se moría él, si lo mataban a él, si lo bajaban, no íbamos a saber cómo seguir. Y el Che Guevara lo dice así, tendría que haber traído la carta, pero recuerdo que él le dice como, sé que esto que te voy a decir vos lo vas a desoír, pero queremos que dejes de estar en el primer frente. Efectivamente, cuando Fidel lo lee, se caga de risa y dice, ok, dale, nos vemos. Y sigue en primera fila, en Girón en primera fila, etcétera. Bueno, nada, eso más era... Más todos los atentados que tuvo, que fueron, no sé cuántos, 90, casi 100. Sí, entiendo. Muchos. Y así todo. Bueno, eso era un poco la historia de José Julián Martí. No, a mí lo que me encantaba era prender la televisión y tener la frase que decías, que ¿cómo era la mejor? Ser cultos para ser libres. Eso. Me parece que es un detalle para nada menor que la televisión tenga sí, ese es mensaje. Sí, es un poco la idea... digamos, dentro del campo de lo cultural, de la educación, en las escuelas también está la frase, como de mover siempre esa idea, ¿no? Además, de la cultura, y así era que los libros salían $2 cubanos. Pero además que las paredes estaban llenas de consignas, y además de poesía muchas veces, sin firmas. A lo sumo, las iniciales o los nombres de, bueno, Martí, el Che, pero eso, todo el tiempo era información... bueno, que obviamente defendía la revolución. Leito, ¿qué estábamos escuchando? ¿Cómo? ¿Qué estábamos escuchando? ¿Ahora mismo? No sé, no tengo auriculares, Lolo. A ver, ¿y ahora que te los paso? Volvió Leo, está volviendo oficialmente al programa. A Miles Davis estamos escuchando. Ah, mira. ¿Y a qué se debe esto? Supongo que es su cumpleaños, pero no le trajimos torta, no le trajimos nada. Tipo, él se va a aburrir si va a su fiesta y le ponen su música, yo me embolaría. Bueno, pero le podemos cantar bien fuerte su cumpleaños, ¿no? ¿En inglés? Dale, en inglés. Dale. Pero medio yacero. Dale. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. To you, Miles. To you. Happy birthday. Para esto no es jazz, nos vamos. Esto no es jazz. ¿Cómo sería? Felicidades. Y es complicado. Habría que escuchar un poco a Chet Baker para aprender cómo cantar así, pero... Pero bueno, sí, hoy es el cumpleaños de Miles Davis. Bueno. ¿Cuánto cumpliría? No estoy seguro. No sé, pero un capo. Sí, totalmente. Después vamos a subir cuánto cumpliría el Facebook. Vamos a hacer una votación. Los que dicen que 60, los que dicen 78, los que dicen que 90, pueden publicarlo en la página y después el que esté más, el que haya acertado se lleva. A lo mejor no es ninguno de esos números igual, ¿no? Pero el que esté más cerca se va a llevar algo. Bien, dale. Bueno, contamos un poquito de lo que pasó ayer. Dale. ¿Qué pasó ayer acá, Valen? Locro. Locro y muchas cosas ricas. Ajá. Mucha gente también. Del 1 al 10, ¿cuánto estaba el locro? Estaba 13. Explotado. Che, ¿y solamente había locro carnívoro? Estaba por decir no, eso. No, había locro vegetariano. Ah, mirá. Había de todo. Había torta, había empanadas vegetarianas. Y veganas. No, la verdad que estuvo buenísimo. Bueno, nos juntamos acá en la radio hacer un... ¿Cómo era el nombre? Se me acaba de ir. Un locro matriótico. Matriótico, ahí está. Y popular. Ayer dieron una buena explicación de por qué matriótico. Y fue interesante, ¿no? Como... Más allá de lo que pueda pensar cada uno, cada una de la patria. Decía como... Bueno, la patria es la madre de... Bueno, habría que ponerlo al muchacho que habló. Que está... Pero nada, fue interesante. Una crítica de eso. De por qué, digamos... Bueno, no sé si viene al caso. A ver, dale. Pero por qué, digamos, el... Más que una crítica, una pregunta. ¿Por qué tenemos que español o latín en general tiene que poner sí o sí un género masculino o femenino a cada objeto o cosa? O lo que sea. La patria, no sé, el país. En cambio, ponen otros idiomas como el inglés. En sajón es más sencillo porque le ponen un pronombre que es... universal. Además no tienen acento los ingleses. ¿Ves? Hasta en eso son inteligentes. Toma, ¿ves, Pedro? Es que pasa que por eso el lenguaje es arbitrario. Y ahí está la crítica de por qué ahora se dice los, las o todas, todes o la forma que quieras. Porque está establecido que para el plural masculino, para el plural que incluye géneros, se tiene que usar el masculino, mientras que se podría usar el femenino o una tercera forma. Y en realidad también estaría bien, porque es una convención. Uh-huh. Eso es algo muy interesante de la semiología. La próxima podemos traer a algún semiólogo o alguna semióloga aquí y charlar de esto. Pero bueno, fue una interesante jornada en la que, además de comida, hubo música en vivo. Reflexión, porque la reflexión, gente... sí. Y otros compañeros de la radio y compañeras tomaban el micrófono y contaban experiencias que tienen que ver con su pasado, con el presente que estábamos viviendo y lo importante que es tener participar de un medio alternativo. Uh-huh. Lo que conlleva eso, que acá básicamente, como si se considera la retaguardia como un medio que justamente une a los protagonistas de los hechos que se quieren, no se quieren retratar, iba a decir retratar, justamente no, que se quieren dar a conocer y la gente que no los conoce. Entonces, no somos acá intérpretes, sino que somos los nexos, los que les prestamos el micrófono, el espacio a esa gente que necesita decir y contar. Sí, ayer se dijo también que era como una especie de conexión intrageneracional también, me acuerdo. También. Ahora, con nosotros y otros programas, sea eso. Sea... Somos tipo los nenes. Somos los nenes, claro. Sí. Así que se nos perdona todas las boludeces que digamos, ¿no? Sí. El retaguardito. Somos la retaguardia teens. Y todas las cosas que nos equivoquemos nos lo van a saber perdonar. Olvídate. No, y la voz de nenes también. Pero también eso como espacio es increíble porque hay un intercambio, una cosa de... También de explicar y de enseñar desde otro lado para los más grandes sobre cómo es... transmitir las cosas por un medio alternativo, que está genial lo que se va produciendo. Uh-huh. Así que, no, bueno, fue un lindo feriado. Sí. Lástima que hoy no es puente. No, es verdad. Pero bueno, fue una linda jornada a pesar del horrible día. Uh-huh. Creo que igual ayudó porque estaba lindo para estar adentro de un espacio. Fue re contra domingo. Ayer él explicó por qué se podía decir re domingo. Totalmente. ¿Por qué es un re domingo lo que pasa? Porque el domingo no es un día, el domingo es una sensación. Si es un día donde vas a estar todo el día dentro de un lugar, el clima es... rarísimo, llueve y estás como en un, como decirlo, como en un mood, con una sensación de no, hoy no hago nada, pero en realidad sí, es un domingo, es un re domingo, juomingo. Y aparte algo que fue re dominguero, así bien en lo tradicional y algo que también se podría discutir, es que fue muy familiar. Totalmente. Aunque no haya habido familia directamente, o sí, por sí, ejemplo, sí, había, estaba había la familia de Lolo. Bueno, mi familia no vino, aunque me dijeron que iban a venir. pero bueno, era, digo, no estuvieron todas las familias del mundo, pero había familia. Fue muy familiar. Sí. Yo quiero decir, como la primera vez que vivo algo así, porque estoy hace poquito en el programa, que me pareció, o sea, por lo menos para mí, una gran primera instancia y presentación a esta familia. Ayer Pedro, uno de los pibes de acá de la casa, me decía como, bueno, esto es la familia de la Retaguardia, bienvenido. Y fue muy lindo, estuvimos desde muy temprano cocinando. A las 9 ya empezó el locro carnívoro, ya lo habían empezado el día anterior, de hecho. Nosotros llegamos más o menos 9:30, un poquito más. Nos pusimos a rayar ahí con Pedrito, otro nuevo integrante, el otro Pedrito, Pedro Tato, que está acá afuera, que le agradecemos mucho. Es como Nati 2 o algo así. Sí, que se está portando re bien el chabón. Y nos está dando una mano importante. Pero a mí me pasó también eso, que fue la mejor manera de conocer al resto de la gente que transita la Retaguardia, y por temas de horario uno no se cruza, pero ayer nos conocimos y estábamos ahí en la cocina, 20 personas, sacando la empanada del horno, revolviendo el locro. Una de carne, una de verdura. La de verdura es la que tiene dos palitos. Ay, Juli, ¿nos podías explicar, por cierto, por qué pensás que hay que matar al presidente de paso? Ah, bueno, eso fue una de las cuestiones que surgió que me parece muy importante e interesante para debatir. Porque es lindo. Yo toqué ayer con mi proyecto solista, que se llama Pica para todos mis compas, y una niña, y toqué un tema mío que le robé una parte de las manos de Filippi. Va, en verdad es una frase que podríamos usarla tranquilamente. ¿Cutralco? Sí, que dice, temas. Hay que matar al presidente. Bueno, cuando termino de tocar se me acerca una niña y con su abuelo. La niña no me dice nada, pero el abuelo me dice, ella te quiere preguntar algo. La niña no me preguntaba, y le digo al abuelo, decime. Y me dice, pregunta por qué hay que matar al presidente. Y una gran paradoja, ¿no? Porque si me lo pregunta mi vieja, me pongo a discutir, aunque mi vieja creo que estaría de acuerdo, pero a una niña es otra cosa, explicárselo, ¿sí? 3 años. Y le digo, ¿por qué es malo? Porque se porta mal. Y la nena me miró y como que no le cerraba. Dale, de vos me puedes dar un poquito más. Entonces le dije, bueno, tal vez no hay que matarlo, pero hay que sacarlo, porque es malo. Y bueno, no sé si la convenció del todo. Después hoy y por eso le pusiste la traba después. Después le metí a traba. Le sacaste la lengua y le tiraste del pelo. No, eso no fue. Pero bueno, hoy me decían que la nena ya sabe que Macri es malo. Y que lo sabe y siempre lo dice, pero que ayer le pareció fuerte la reflexión de que hay que matarlo. Bueno, es una de las cosas que pasan cuando se comparte un espacio así. Lavándose. Y otra de las cosas que pasa cuando uno hace música, que por eso yo festejo hacerlo, porque es muy divertido. Además de Pica para todos, tocó Jazz Pimentel. Como siempre. Grandísima música. A mí lo que me pasa con Jazz es que la escucho. Primero me hipnotiza y además la escucho y suena igual a los discos. O sea, sí, para mí mejor todavía. Y de hecho, en vivo mejor. Mientras escuchaba, me imaginaba o mi mente complementaba esas, ¿cómo sería? Que cuando suma las voces, como si cuando, cuando en el disco están sumadas las voces, lo complementaba en mi cabeza, no hacía falta nada más. Una genia total. Y le pedimos el tema del caballo y lo cantó. Así que gracias. Y después hubo una cantora de tango, que no recuerdo su nombre, no sé si ustedes la recuerdan. No, tampoco. Pero... Ahora lo vamos a decir después del corte. ¿Cómo? Sí. Sí. Flavia Pilaino. Piralino. Piraino. Flavia Piraino. Piraino. Y un cantor que a mí me encantó, le tuve que comprar el disco porque me pareció muy bueno. Y además un buena onda. Que se llamaba Abelardo Martín. Un cantor popular con unas letras muy lindas y muy combativas. Y ahora, si Nati nos permite, vamos a escuchar un tema. Gracias, Nati, siempre. Vamos con un tema de Abelardo Martín. Abelardo se llama. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nació de una pancita

Domingo 28 de mayo, Día Global de Acción por la Salud de las Mujeres. Acciones simultáneas en todo el país. Acércate. Exijamos al Estado políticas que garanticen el derecho a la vida. ¿Sabías que en Argentina hay una ley de educación sexual integral? ¿Sabías que el 35% de las mujeres que abortaron no completaron sus estudios básicos? ¿Que el 69% de los embarazos de jóvenes corresponden a embarazos no planificados? ¿Y que el 65% de las jóvenes embarazadas no utilizaba ningún método anticonceptivo? Le exigimos al Estado la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. El acceso a la información y a una sexualidad libre es nuestro derecho. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Así soy yo solo? En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. A mí no me importa. Programa de radio. Se puede escuchar online. Escúchalo, está muy bueno. Estamos acá de nuevo, ¿no, chicos? ¿Qué onda? Ahora seguimos con el tema películas, series y todo eso. ¿Volvimos con eso? Y volvimos con eso. Mirá, qué sí, bueno, sí, me alegro. De eso sí sé. Bueno, subimos un videito a nuestra página de una serie que creo que todos y todas vimos, ¿no? Alguna vez. Marcó nuestra infancia. Sí, como todo Cartoon Network. Es muy el 2000. Qué bueno los 2000. O sea, sí, de cierta sí, forma, ¿no? Culturalmente a mí yo los banco. Que es un capítulo de Johnny Bravo, un personaje que, ¿cómo decir? Bastante polémico. Un macho. Es el típico macho, bien, encima yankee, bien, como toda la representación que puede tener. Jopo rubio, tipo claro, papas fritas gigantes. Es como un Trump de joven. Ajá. Claro. Pero lo que tenía la serie también era que mostraban eso, pero también te mostraban cómo las minas lo bofeteaban, lo... Claro. Como lo ahuyentaban frente a ese estereotipo. Claro, es como que no lo ponían como un personaje, como un buen ejemplo, de cierta forma. No te lo ponían en ese papel, por lo menos. Uh-huh. O eso no me gusta creer. Está bueno de Johnny Bravo. ¿Eh? Sí, sí. Eso da a entender, sí. Pero igual, no deja de ser el protagonista y no deja de comportarse así, a pesar de la experiencia que tiene como mujer. Uh-huh. Que es lo que muestra el capítulo, en el cual no termina aprendiendo nada, ¿no? El capítulo que vamos a hablar se llama La Lección de Johnny. Que pasa que Johnny intentando seducir a una especie de bruja que te muestran ahí en el capítulo. Gitana, bueno. También la estigmatización de las brujas, ¿no? Claro. Lo termina transformando en una mina para que vea lo que se siente ser una mujer. Yo personalmente, la línea del capítulo en sí, el sentido, y sobre todo teniendo en cuenta que es para chicos, le rescato cosas, pero hay ciertas representaciones un poco también estereotipadas que no sé si están tan buenas. Pero bueno, él lo transforma como una mina y él tiene que salir a la calle, se tiene que depilar, se tiene que arreglar todo y producir de una manera para que como que el mundo la acepte. No me acuerdo el nombre de mina que tiene, pero... Jenny Bravo. Bueno, ahí perdón, ¿no? Que yo me meta en todas, pero también... El cómo tiene que estar la mujer, ¿no? Depilada. Sí, eso lo muestran, cómo el chabón sufre depilándose o probándose la ropa o todo. Jenny, podés no depilarte también. También, no, por claro, eso. Claro, pues sale con la ropa que usa la mamá y no de señora, como todo suelto, y nadie le da bola, nadie le dice nada. Ahora se produce, se arregla más, qué sé yo. Se siente linda. Se reconoce más con la ropa que lleva y ahí no, le empiezan a chiflar todos, le empiezan a decir de todo por la calle. Y ahí está, que en un momento estalla y dice, no, esto era ser mujer, o sea, que te digan un montón de cosas, que no te tengan respeto. Claro, y vos decís, sí, Johnny está aprendiendo, Johnny va a cambiar claro, su patrón. Después hay como un momento musical ahí, que canta con otras mujeres, me acuerdo, pero no me acuerdo cómo era la canción. No, yo tampoco, pero sé que atrás pasan una serie de imágenes de, supongo, mujeres importantes de la historia que sí. No reconozco ninguna. Sí, sí. Como que tiene una cierta línea. Sí, sí. Sí. Pero intenta tenerla para mí, no sé si... Más o menos. Y... Una línea polémica. Sí, vamos bueno, a ponele que es una buena evolución de ponerle... Si hubiera sido el último capítulo, ponele, hubiera sido un buen cierre. Quizá, sí. No sé, no me acuerdo cómo terminaba. Vos decías que no aprendía nada al final, no me acuerdo. Y no, porque se reconvierte, o sea, se empodera como mujer, porque tiene a todas las mujeres, siempre una negra... ¿Cómo se llama? Esas potentosas, esas bien pulentas que no. La tienen re clara. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí. Y le dicen, no, tienes que defenderte como mujer, que no sé qué, que no sé. Y viste, se reempodera Jenny. Y no sé cuál es el clic cuando se retransforma. Y cuando dice que sí, que hay que defender, hay que decir, sí, claro. O sea, como decís vos, que se empodera todo, cuando llega al punto máximo, se vuelve a transformar en Johnny. Y ahí cierra el capítulo, el tema es que después la serie sigue y... No cierra ahí, no, él vuelve a ser hombre, dice, ah. ¡Oh, estoy rodeado de mujeres! ¡Qué buena oportunidad! Y vuelve al personaje de Johnny, es como, claro. Bueno, los hombres nunca van a aprender. no sé, esa es la sensación que me da. El macho en todo caso, no sé si el hombre, pero sí el macho. Tal cual. Pero bueno. Pero tiene eso Johnny Bravo, es la representación del macho que, no sé... No pero bueno, porque... si esto hubiese sido el último capítulo, hubiese sido un poco como... No sé si hubiera un Gran Torino, la de Clint Eastwood. Sí, sí. Bueno, si eso hubiese sido la película de Clint Eastwood, hubiera sido perfecto. Pero bueno, no fue así. Y con Johnny pasa lo mismo. Pero sí, otro día hablamos de Gran Torino, que creo que ya lo hablé, porque seguro la menciono todo el tiempo. No. Acá no, por lo menos. En vivo no. Pero... Bueno, antes estábamos hablando de Vietnam y de las películas buenas. Y una era Apocalipsis Now, de Coppola... Con Brando, que la rompe estando 20 minutos al final. Y después la otra era Full Metal Jacket de Kubrick. Nacido para matar en castellano. Un peliculón. Sería bueno buscar alguna película vietnamita sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Tal cual. ¿Tiene producción nacional o de cine Vietnam? Debe tener. Y yo suelo mirar mucho cine vietnamita. Los orientales producen todo en cantidad, todo. Sí. Personas, tecnología, todo. ¿Son estereotipo? No, son así. No, verdad. Sí, Vietnam no sé mucho. Sentido así como lugar. No. Debe ser hermoso. Yo le pregunto a mi viejo y va a saber que me va a traspasar un par de películas vietnamitas. Debe ser hermoso. Lleno de mosquitos, jalón por el horario. Bueno, pero estas dos películas en particular, que tienen una visión desde Norteamérica, muestran bastante la locura con la que vuelven... Los soldados que bueno, que se afrontan a esa situación absurda de llegar a un lugar que desconocen y de tener que matar a alguien sin saber por qué, más que porque son el enemigo. Hay un momento muy bueno en Full Metal Jacket que es el momento que los están grabando cuando están como en las trincheras y suena el tema este ese Surfing Bear, que no me acuerdo de quién era, y es como otro ese momento que muestra también la locura de la guerra y el sinsentido. Sí. Y también había otro momento de un chabón en un helicóptero que contaba cómo tenías que... Tenía una torreta del helicóptero y contaba cómo tenías que dispararla a cualquiera. No importa si era hombre, mujer, nene. Y que como que se reía y disparaba y decía como que le sumaba puntos, matar. Tal cual. No sé qué cosa. Y bueno, igual es una película rara. Como que tardé mucho en verla y... Como que hace mucho que no había algo de Kubrick, que fue raro verla. Además está dividida en dos. La primera parte te muestran cómo funciona el servicio en Estados Unidos. Que tiene un protagonista que es un... Un flaco, bueno, un gordo, un gigante que le hacen una especie de bullying y que se vuelve loco. También te muestran cómo funciona el lavado de cerebro en los Estados Unidos. Sí, el comandante ese era un entrenador militar de verdad, que lo había contratado Curry para que asesore al que iba a actuar de eso, pero al final le gustó tanto que lo puso a él bueno, para actuar de verdad. Con razón. Es increíble qué bien que está hecho. así que eso también es algo a tener en cuenta para verla. Porque te muestran las dos situaciones. La antes de la guerra, todo lo que implica la preparación. ¿Cómo preparar a un tipo que tiene que ir al otro lado del mundo? A matar gente porque se lo dicen. Claro, que no conoce nada de su cultura y no hay un... Acá puedo contestar con Gran Torino, porque en Gran Torino, Clint Eastwood, tendría que haber sido su última película, porque hace esa reflexión de dejar de ser el chabón pistola que resuelve todo sacando la pistola, de decir, no, ¿sabés qué feo que es que tener una medalla por matar a un nene en Vietnam? Y básicamente, y al final se muere. No sé si eso, no me importa si es spoiler, al final se muere. Hijo de puta. Sacando un arma de mentira y se muere haciendo como la cruz de Cristo. Y es como, si se hubiera muerto ahí Clint Eastwood de verdad, si se hubiera muerto en esa película, hubiera sido perfecto, le perdonaba todo. Hubiera sido una buena performance. Sí, sí. Que lo maten ahí en vivo. La reflexión de dejar de ser el hombre pistola a decir, bueno, basta. Y... el Harry el sucio. Igual el mensaje de esa película es medio de hay que confiar en la justicia, que no estoy medio de acuerdo. Pero ponerle que para... ¿Cómo que no? Hay que confiar en la justicia. Hasta que la justicia se despida, hay que confiar. Así hay que confiar. Tal cual. Eso, dos muy buenas películas para... ¿Podemos decir para que vamos ver? A reinaugurar el espacio para hablar cinéfilo. De cine? Sí. Cinéfilo. Yes. Yo no me puedo considerar un cinéfilo, pero si me permiten puedo decir. Dos muy buenos directores para ver y para... El tema de Vietnam. ¿Yo puedo sumar una cosita? Dale. No. Siempre tardo mucho en explicar las cosas, pero voy a tratar de no hacerlo tanto. Vi una película que... Media hora. Me quedan 20 segundos. Una película que tiene que ver un poco con esto que hablábamos, aunque no directamente. Se llama Fahrenheit 911. No es la película con actores y actrices. Es un documental. Un documental de Michael Moore. Qué capo Michael. Sí, yo no había visto nada de él. Una película, un documental que muestra, tiene, digamos, varias líneas al mismo tiempo, y eso me parece muy interesante. Por un lado, cuenta un poco cómo fue la elección de Bush, vergonzosa, cómo sube Bush al poder. No lo voy a spoilear porque es muy divertida e interesante. Hoy a Lolo se la spoileé toda igual, así que lo voy a resumir un poco. Cómo asume Bush, de una manera muy trucha. Cómo... Después, ¿qué sucede el 11 de septiembre, ¿no? Con la caída de las Torres Gemelas. ¿Cuál era la relación de Bush con la familia Bin Laden? ¿Quién era Bin Laden? ¿Qué era Bin Laden? ¿Existió Bin Laden? Y todo eso, que bueno, después sé que tiene otra línea, pero me parece que la línea de esta película igual está, es como más real, más concreta. Para mí sé que esta es un poco más volada, sí. Aunque está muy buena. Después, bueno, cuando sucede todo esto, la salida de Estados Unidos, esperando 20 días para que Bin Laden huya, buscando la famosa coalición en donde habla, de la que habla Bush, en la que buscan países que casualmente no tienen ejército, diciendo que ellos son sus aliados: Costa Rica, Islandia, Marruecos. Países muy conflictivos. Sí, países, o sea, dice, estos son nuestros aliados, los que nos van a ayudar con la guerra. Esos países, es mentira, no los ayudaron con la guerra, no tenían ni siquiera ejército en ese momento. Y, o sea, la excusa era Afganistán. Y Afganistán. Sí. Entonces van, se meten en Afganistán, le dan tiempo para que Bin Laden se vaya a Afganistán, se va a Irak y ahí comienza el bombardeo de Irak. Muestran todo lo que es el bombardeo de Irak, terrible. Y a partir de eso, un par de las cosas, o sea, una de las cuestiones que se tratan en la película es la línea de los militares. Los militares que son pibes jóvenes diciendo, no, sí, tenemos que matar al enemigo, ¿no? Lo que decían recién en las películas de Kubrick. Hay que matar al enemigo porque sí, porque es el enemigo y bla. Hay que defender nuestra patria. Hay que defender a la patria. Después nos muestran a las madres de esos pibes que estaban en Estados Unidos mirando la tele esperando que por favor no las llamen por teléfono para decirles que su hijo murió. Muestran el caso de una madre que a la que efectivamente la llaman y antes de que le digan murió ya sabe que va a hacer eso y se quiere matar. Una mina que igual levantaba la bandera estadounidense hasta lo más alto, todos los días salía con su bandera estadounidense y la colgaba para que todo el mundo sepa que ella era una gran patriota. Vamos, vamos a Estados Unidos. Y bueno, eso. Y después... cómo los militares en Estados Unidos, los que estaban en Estados Unidos, reclutaban a los pibes. Iban y le decían a pibes, a los pandilleros, famosos pandilleros que estaban ahí en la calle, y le decían, ¿qué hacen ustedes? No sé, yo soy guitarrista. Ah, ¿sabías que hay un guitarrista que se alistó a la Marina y después con la plata que cobró en la Marina pudo comprarse su guitarra? Y después, ¿saben que? ¿Y vos qué querés ser? Yo quiero ser basquetbolista. Ah, ¿sabías que hubo un gran basquetbolista que se llamaba no sé cuánto? Que el tipo se alistó en la Marina y ahí empezó a jugar, a hacer deporte y a partir de eso se pudo, eso ahora es un gran deportista famoso. Entonces lo tientan a que se aliste al ejército. Una cosa terrible. Y aparte, como si fueran, iban con tarjetita, como si fueran empleadores, a decirle, bueno, cualquier cosa, llamame acá. Era milico, loco. Terrible. Bueno, y después un par de la conclusión, que para mí es muy linda, no se las voy a contar para que la vean, hoy la vamos a colgar en la página de Facebook. Muy interesante ese documental, mírenlo. No vengo con ninguna novedad porque debe ser bastante viejo, no sé de cuándo es. Michael Moore tiene un montón de documentales donde la palazos a Estados Unidos. Yo vi uno muy bueno que es Bowling for Columbine, que es como creo que el más conocido, que trata sobre el tema de las armas en Estados Unidos. Y les cuento el principio nada más porque me encanta. Es él yendo a un banco y dice, quiero abrir una cuenta, pero una con la que me regalen un rifle. Y le dan como un montón de opciones, y en 2 segundos abre una cuenta y se va con un rifle hacia la calle. Terrible. Y es increíble ese documental. También sale Marilyn Manson, que cuando lo acusan, porque es sobre la masacre de Columbine, ¿no? Que es algo que, bueno, no sé por qué es la tan importante, porque básicamente hay 1 millón de masacres en escuelas en Estados Unidos todo el tiempo. Había teorías muy locas sobre eso. Y bueno, y trata sobre lo fácil que es conseguir armas en Estados Unidos y cómo lo tienen interiorizado. Y bueno, no sé, algo que lo recomiendo bastante también. Capo Michael Moore. Muy bien, muy bien. Tal cual. Bueno, y a raíz de esto íbamos a comentar lo que pasó en Manchester. Del otro lado, sí. ¿Vos tenés en claro, Franquito? Aparentemente, según lo que pudimos ver en los medios, un miembro del ISIS o una agrupación terrorista puso una bomba en el estadio de Manchester en el recital de Ariana Grande. Afuera, en realidad, no dentro del estadio. Ah, afuera. Tres bombas. Lo que yo leí es que nadie vio ninguna explosión, pero se escuchó y aparecieron. ¿Cuánta gente murió? ¿10? 22 personas y alrededor de 50 heridos. Pero no importa, fue ISIS, ¿no? Claro. Según dicen. Yo vi en las noticias, no tenía volumen, pero un momento vi la tele y decía, ISIS dice que esto solo es el comienzo. No sé de qué estaban hablando, pero yo leí eso. Dije, ISIS lo dice. Lo publicó en Twitter. Este es el comienzo. Bueno, me voy. Claro. Pero bueno, es así como funciona, es como un círculo vicioso, ¿no? Un grupo de extremistas. ¿Quién es el verdadero enemigo? Claro. ¿Quién es, Lolo? Decime. Y no sé, puede estar acá. Ariana Grande. Entre nosotros. Son librados. Claro. Bueno, ese fue el segmento de bombas, armas, explosivos, atentados. Y vamos a ir con una canción de Rage Against the Machine. Ah, no, entonces cierra perfecto. Vamos. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try. And in the Renaissance came the time. Domingo 28 de mayo, Día Global de Acción por la Salud de las Mujeres. Acciones simultáneas en todo el país. Acércate. Exijamos al Estado políticas que garanticen el derecho a la vida. ¿Sabías que en Argentina el aborto clandestino es un problema de salud pública? En nuestro país se realizan 500.000 interrupciones al año y la clandestinidad de la práctica en condiciones inseguras lo convierte en la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes. Las cifras estipulan que al año fallecen 123 mujeres y que por cada aborto que llega al sistema de salud hay otros dos que no se registran. El 70% de las mujeres que abortan tienen ingresos menores a 6.000 pesos, siendo más afectadas las mujeres con menores recursos. Porque las mujeres, las lesbianas, las bisexuales y los varones trans tenemos derecho a decidir cuándo interrumpir un embarazo no deseado. Aprobación inmediata del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Con los niños. A vos se sabe mucho de este tema, ¿no? Do Río de Janeiro. Más o menos. Está Roberto. Oh, Cristo Redentor, Ronaldinho. esto puede llegar a ser xenófobo, chicos, basta. vamos a tocar un tema sensible. Sensible. No divertido. Para nada. Bueno, viene siendo una semana movida en Brasil. Sí. Con un sujeto a la cabeza de un país que es muy parecido al que está en este país. Oh, damn. Y que decimos básicamente que es una situación de temer. Sí, no, una situación de temer para este chiste, parece, la semana pasada. Y que le soltaron la manito Clarín, es como que Clarín le soltó la manito a Macri, por sí, decirlo de alguna manera. Y O Globo, tal cual. Salió a la luz un audio el viernes pasado de Temer hablando con, que era un ex senador, Eusebio Ned, un ex diputado. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a ser candidato para presidente, creo? Sí. Bueno, sobornando básicamente por un tema, nada, por uno de sus negocios. Y bueno, salió a la luz y ahora básicamente nadie lo quiera Temer. Lo loco es que salió a la luz por el medio que le dio el espacio a Temer, el que apoyó el impeachment a Dilma. Y bueno, ahora le soltaron la mano, como decías, y Temer y el mismo medio el viernes pedía ya la renuncia de Temer. Ese era el titular. Ya renuncia Temer. El domingo hubo una marcha, una movilización, pidiendo que... ¿Cuántas? 100.000 personas, ¿no? Un número importante. Sí, no lo sé. No sabemos. Pero sí, pero un número importante, pero no tanto como para la cantidad de gente que hay en Brasil, creo. Sí, pero justo ayer hablábamos también con tu viejo esto de que es un país que no tiene la misma cultura de protesta que acá. Bueno, ayer veía, viste, que te decía que fueron muchos años la dictadura en Brasil, como 20 casi, y fueron menos desaparecidos. Así que esas son las dictaduras más terribles porque justamente... Ah, no sé si decir que una es más terrible. No, pero, perdón, sí. Pero toca las fibras más de lo, claro, cultural, de lo cultural, de la educación, ¿no? Claro, entonces queda mucho más arraigado. Y lastima muchísimo. Y dejan pueblos así bastante dormidos, muchas veces. Bueno, como Chile. Totalmente. O España, con Franco Cueto estuvo 35 años. Sí. Y hoy no hay un solo genocida en la cárcel y nadie en la calle no se habla de eso. Pero bueno, 100.000 personas en la calle y... que fueron directamente a los edificios públicos, sí, al Congreso. Fueron a pedir la renuncia de Temer. Había agrupaciones de todas las disidencias políticas. hubo represión policial. Lo que a mí me causó mucho mucha impresión fue ver a TN cubriendo eso, diciendo, está reprimiendo, la policía está acá nunca reprime la policía, nunca reprime. Claro. Bueno, tal vez en el kirchnerismo alguna vez el TN cubrió alguna represión muy poquito, igual no la, como que la... Sesgada encima. Sí, ¿cómo se dice? Como desvalorizada, como... Como no tratada, como se debe tratar, ¿no? Con muy poca sensibilidad. Pero, bueno, TN diciendo eso, ¿no? Hay represión policial, hay que sacar a TN, hay que sacar al gobierno. ¿Qué pasa con los medios de comunicación latinoamericanos que cubren la noticia así y le dan el... O sea, también le sueltan la mano a Temer? ¿Qué pasa con la relación Macri-Temer? ¿Qué pasa en la relación Los Globo-Clarín? Muchas cosas para analizar, claro, que nosotros creo que no tenemos la capacidad para hacerlo. Vamos a hacer lo posible de a poco para claramente que... de alguna manera Temer no le está haciendo funcional a los monopolios, porque si no esto no pasaría. Es cierto que es tan crítico la situación allá que cómo decir, se hace muy difícil esconderlo abajo de la alfombra. Sí. Entonces, puede ser que también tenga que ver con eso. Con este chabón se está yendo de la mano, se está yendo totalmente del eje. Hay varias cuestiones, como por ejemplo la posibilidad de que se postule Lula. A ver, el PT sí salió a marchar también, y la gente lo que pedía era renuncia de Temer y elecciones directas. Digamos, la derecha de Brasil decía... El mismo partido en el que está Temer decía, bueno, hay que correrlo a Temer, pero hay que poner del parlamento el que quede, como elegir a dedo a uno y que se quede como presidente. Sí, están evitando justamente esto de que Lula, que viene creciendo en las encuestas, pueda llegar a ganar, que es lo que pasaría seguramente si hubiera elecciones directas. Que tiene varios casos de corrupción, que también todavía no están, como nada está certero. Sí, eso ya sería, si llega a haber elecciones directas, y apuntarían ahí a reabrir esas causas. Y esto que decías también de los presidentes, por ejemplo, del partido de Temer, que no sé cuál es, que Temer sacó por decreto a las Fuerzas Armadas a la calle. A los militares. A los militares, no a la policía. Además de la policía. Cuestión que ni siquiera los referentes de su partido salieron a bancarlo. Nos dijeron que eso tenía que ir vuelta atrás con eso, que con sacar a los militares a la calle. Entonces, un golpe a la democracia, claro, esta de entre comillas, ¿no? Es la situación de importante, que está el presidente totalmente solo, sí, entre comillas, pero... El presidente más que nada como un títere, o sea, el chabón lo pone en, o sea, las corporaciones o quien sea que esté, y si no es funcional, inventa alguna causa o sacan alguna causa de luz y lo corren. Sí, las causas están, lo que pasa es que hay que ver que las esconden, claro, muy bien hasta que no le sirve más y la dejan de esconder, como pasó con este audio de Temer. Pasa que, perdón, al margen de que, bueno, Temer, en este caso es Temer el presidente, el que está a la cabeza, ponele, pero que no se pierda en todo el lío que hay la legitimidad de la democracia, que sería lo que a mí particularmente me preocuparía más, que claro, no ponen a alguien que supuestamente va a cumplir determinadas cosas y que no pasa y siempre termina siendo corrupto, como que... No sé, ese miedo de que la gente después deje de creer en esa persona como persona que pueda llegar a hacer algo, es como bastante terrible. Justamente todas estas cuestiones como Trump en Estados Unidos, o esta serie de personajes que están apareciendo, es el descreimiento de la política para transformar la realidad y, ¿cómo decir?, apoyando gente que no ha estado en el ámbito de la política, no ha militado, Temer no sé dónde salió, hasta hace 20 años sé que era periodista y como así, salió de la nada. Creo que ya lo hablamos esto un poco, sobre la poca carrera política que tenía. Entonces sí, termina pasando eso. Lo mismo creo que está pasando ahora acá, que bueno, ayer tuvo una entrevista a Cristina con una línea parecida a, bueno, si la gente quiere que yo esté, que lo diga, y yo me voy a candidatear a senadora, sí, que es lo que va a pasar claramente. Probablemente. Porque bueno. Y unos decían que Margarita Stolbizer se unió con... Massa. Míralo. Con Massa. Lustó se postularía fuera de Cambiemos, digamos, a partir de la UCR. Así que bueno, cambia el juego político. Para mí ahí va, se puede abrir una discusión que va a permanecer en el programa sobre lo que hablabas vos, Valen, de la democracia. Por ahí hoy ese es el rol de la democracia, ¿no? El de que todos los políticos, todos los presidentes puedan reprimir, puedan, y que tal vez sacar a los milicos a la calle es una cosa terrible, pero que la policía mate pibe no es tan terrible. Entonces se mide con distintas varas y la democracia sigue funcionando, los medios de comunicación tapan lo que es necesario, lo que no. Eso también en Fahrenheit 911 lo pueden ver, ¿no? Que eligen los medios de comunicación que se vea y que no. Sí, porque mismo el O Globo, el mismo medio que le soltó la mano a Temer, el domingo cuando se estaba reprimiendo la gente, hacían foco en la violencia de la rebelión que en el hecho de que las fuerzas militares estaban en la calle reprimiendo. Entonces, ¿cómo se...? La facilidad que tienen, claro, para acomodarse a la situación y siempre salir ganando. Va, siempre salir ganando porque la verdad, su relato, siempre es la verdad. Entonces, es una voz objetiva. Ese es el gran problema, que la gente sigue pensando que los noticieros son una mirada objetiva de los hechos. Sí, no, para nada, cada día menos. Pero bueno, hay que seguir avanzando con esto. Vamos a tratar de informarnos un poco más de lo que está pasando en Brasil y traer información más clara de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en Venezuela. De pronto vamos a estar hablando con una compañera venezolana. Pero bueno, básicamente esas son dos de las probabilidades que pueden pasar: o elecciones internas en el Parlamento, o elecciones directas, que eso sería, ¿cómo decir?, un cambio de las fichas bastante drástico. ¿Con qué tema vamos? Vamos con O Rapa, Minha Alma. ¿Todavía no? Todavía no. Oh. Bueno, también para la próxima podemos aprender portugués. Sí. Bueno, lo tenemos a Pedro que nos puede enseñar portugués. Sí, pero Pedro no quiere entrar acá, loco. Pedro, vení, dale. Pedro, ahí me parece que fueron llegando los músicos. Sí. Vamos, loco. Bueno, le damos la bienvenida con un temita. Dale. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A

un invitado especial, como siempre decimos. Ariel Mota. ¿Cómo andas, Ariel? Muy bien, ¿vos? Muy bien, la verdad. Posta que nos pone muy contentos hoy retomar nuevamente el segmento musical, porque lo disfrutamos mucho y nos parece que es una parte que merece su tiempo y espacio. Sí, sí, totalmente. Bueno, Ariel, contanos, ¿qué haces básicamente vos? Uf, y bueno, toco un poquito la guitarra. A mí también me pones muy contento estar acá. Y especialmente con esta criolla y esta afinación, hago percusión, tapping y slide. Y hago un par de como homenajes a Anushka Shankar, que es una chica que toca el sitar, que es un instrumento hindú largo, buenísimo. John Butler, que es un tipo que toca percusión, ¿viste? Me gusta mucho esa onda. Es instrumental, nada de voz. Sí, hoy voy a hacer instrumental nada más, sí. Bien. Después tengo una banda que se llama Mota Bonsai, que ahí sí tocamos con eléctrica y cantábamos todo. Pero así con la criolla, hoy ahora va a ser instrumental. Bien, y esta búsqueda, esta manera de tocar la guitarra, que a mí me parece particular, ¿cómo empezó? Y un chico en el parque una vez me pasó esta afinación, que cambiar la afinación significa cambiarle las notas a las cuerdas. Y dije, no, así no puedo tocar, imposible, no puedo. Y después vi un video de este, bueno, ya es un hombre, un tipo grande, debe tener más de 40. John Butler, que es un loco que toca un tema que se llama Ocean, que es hermoso y hace tapping, hace percusión. Y después digo, ¿por qué suena tan bien esa guitarra? ¿Qué es lo que tiene? Claro, tenía esa afinación. Y después no paré nunca. Bien. ¿Qué parque? ¿Dijiste en el parque? El Parque Centenario. ¿Parque Centenario? Sí, sí. Porque acá decir el parque es el Parque Avellaneda. Claro. Son militantes del Parque Avellaneda. ¿De qué barrio sos vos? Y ahora estoy viviendo hace un año y medio en Villa Crespo. Ahí va. Bien, antes viví en Almagro y antes en Caballito. Bien. Pero soy de Chubut. De Leu Chubut, sí. Bien, ¿y por qué viniste para aquí? Y vine en 2013 a terminar la escuela. Terminé la escuela, después me quedé laburando y tocando y bueno, me quedé por la onda. ¿Solo o viniste con la familia? No, vine solo, pero caí a lo de mi tía y después sí arranqué solo. Bien. ¿Y tu relación con la música cuándo empezó entonces? Y no, mi relación empezó un poquito antes de venir para acá. En 2012. En 2012 arranqué a tocar el teclado y después empecé con la guitarra. Bien. Solo, sí. ¿Y hoy seguís tocando el teclado o estás más? No tanto como la guitarra. Bien. Bueno, yo diría dejar de hablar y arrancar con, sí, por favor, con algo de música. Ahí, ¿qué pasa, no? Sí, una manija ahí. Aparte mi guitarra, me encanta verla. Ah, sí, en una función re diferente. Bien ahí, aguante. Bueno, sí. Ariel Mota. Bueno, este tema se llama Patagonia, que cuenta un poco lo que es la Patagonia. Y es un homenaje a John Butler. Thank you. Aplaudiría si pudiera hacerlo, pero estoy acá grabando. Esto es Patagonia. Gracias por grabar. Sí, esto es Patagonia. Bien ahí. Un poquito improvisado, un poquito. Hermoso. Sí, un poquito y un poquito. Muy bello. Mucha fuerza. No sé, a mí. Es tuyo. Sí, sí. ¿Y por qué Patagonia? ¿Por qué esto es Patagonia para vos? Y bueno, justamente el tema de John Butler se llama Ocean y como que refleja un paisaje abierto, ¿viste? Es lo que yo me imagino. Así que bueno, también cuando me imagino la Patagonia me imagino esto, sí. Es como un esa volver a apertura, casa. Sí, un volver a casa, un viajecito, algo así. Bien, bien, bien. Sí, tal cual, da la sensación de un paisaje, la canción. Sí, sí. Y como que va progresando, ¿viste? También así. Sí, tiene muchos climas, está buenísimo. Acá siempre en el programa, hasta ahora creo que siempre vinieron músicos o músicas que cantan canciones, sí, sí. ¿No? Todo vocal. Como todo con letras. La música siempre nos dice, algo nos dice. Muchas veces las letras son el reflejo de lo que nos dice y la música acompaña, ¿no? Bueno, acá la música puramente nos dice. Vos decidís cantar, vos decidís no cantar y que la música diga por alguna... por una decisión particular, ¿cantás también? Sí, o sí, canto, pero la herramienta, digo, perdón, la guitarra para mí es como un nexo entre herramienta y juguete, porque es como una extensión y también lo uso para divertirme y me ayuda para decir todas esas cosas que por ahí ni siquiera con las palabras puedo, viste que hay una frase que dice, para expresar lo inexpresable, después de las palabras está la música, ¿viste? Y a veces hay cosas que con palabras no puedo ni decirla. Buenísimo, buenísimo. Sí. ¿Te gusta Atahualpa Yupanqui? Sabelo. Porque además de gran guitarrista, es como un gran viajero, un poeta. Sí, sí. Y un recorredor del país, ¿no? Y también el tipo con su guitarra y con su lírica. Recorriendo en caballo el país. Sí, increíble. Sí, sí. Y el tipo con eso nos cuenta un montón cada paisaje también, ¿no? Y cada lugar, cada región le da su identidad a partir, bueno, muchas veces a partir de las letras, ¿no? Pero bueno, también con los ritmos locales. Para mí tiene una relación lo tuyo, aunque directamente instrumental, ¿no? Pero tiene una relación por ahí. A mí me picó eso. Y me encanta que digas eso, porque Atahualpa lo banco a morir. Buenísimo. Me encanta mucho. Me sé un tema, creo que se llama el solitario, no me acuerdo. Pero lo tengo en la afinación normal, ¿viste? O lo voy a tener que cambiarlo. No, así. No, para mí igual esto es una experimentación hasta para nosotros. Sí, para sí, sí, tal cual. Escuchar esto. Así que bueno, vamos con otra cosita. Vamos con otro temita. Dale, dale. Hay que sacarle jugo a este chico. Bueno, voy a cambiar de guitarra. Dale. Ahora voy a dejar tu guitarra a un lado, Julián. Dale. Muchas gracias. Gracias a vos. Yo me planto. Mi guitarra fretless. Ahí va. Es una guitarra criolla común, pero sin trastes. Justamente esta guitarra la hizo un amigo que está estudiando lutería, que se llama Mauro Coletti, seguro está viendo ahí. Muchas gracias, Maurito. Y es él que me inculcó ahí en el rubro Atahualpa Yupanqui. Él es Atahualpa, amigo mío. Así que bueno, este tema se llama El Faraón y es un homenaje a Anushka Shankar, que es la chica esta que toca el sitar, un instrumento hindú. Thank you. increíble. Mientras te veía tocar, Ariel, pensaba en qué poco importa la ortodoxia, ¿no? A la hora de hacer este tipo de cosas, porque viste, uno puede mirarlo y decir, ¿qué hace este chabón? Así no se toca la guitarra, ¿qué le pasa? Estoy de acuerdo, qué poco importa la ortodoncia. Qué poco importa la ortodoncia. Y sin embargo, le sacás un sonido, ahora ratifico lo que decías, esta noción de viaje que te da cuando tocas, es eso. Yo sentía que estaba en un tren, estaba yendo, no sé a dónde, pero está yendo a algún lugar. Sí, sí. Totalmente, yo a algún lado me subo cada vez que toco un temita. Acá de Nati. Qué bueno que está la guitarra como acompañante además, ¿no? Sí, para el viaje. Vos viajaste, o sea, vos viniste acá. Sí, sí, digamos que hasta que me instalé acá pasaron varios meses y varios lugares de Argentina. Sí. Y si tenés que ir a comprar a los chinos un café, te llevas la guitarra por las dudas. Me la llevo siempre. Porque no puedes faltar, ¿no? Sí, sí, es lo lindo de la música también, que bueno, acompaña, siempre acompaña. Ariel, quería preguntarte, ¿vos laburás con la música? No, la verdad que es 100% mi hobby y le dedico todas mis energías creativas, digamos, pero no es lo que me genera ingresos. Yo trabajo en un estudio jurídico contable. Opa. Otra cosa. Sí, es otra cosa. El polo opuesto. Sí, pero re tranqui, viste, es un laburo 20 horas semanales. Ah, 20 horas por día. Hago 3 días a la semana, ya me pasan volando. Bien. Pará, me dicen acá que pasamos un separador y cerramos el programa. Dale, cómo no. ¿Les parece? Sí. Pero una última pregunta, Ariel. ¿Vos te presentás a algo? Sí, de hecho mañana toco en San Miguel, Club Cabral. Bien. Que queda ahí cerca de la estación Muñiz. Está en Facebook el evento, todo, la imagen. Después ahí lo vamos a compartir. Dale, pasalo, que lo compartamos. Dale, de una. Joya. Dale. Buenísimo. Nati tonto, lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después me voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Lo voy a cortar, cortar y cortar. Cuando Nati me vea con esta espada, yo voy a cortarlo. Cuando salga corriendo lo voy a cortar. ¿Y sabes lo que voy a hacer después? Nati, voy, también voy a ir con mi pinche que se lo voy a clavar en Macri. En Macri se lo voy a clavar. Se lo voy a clavar y después le voy a decir Macri tonto, porque es un tonto. Estamos cerrando el programa desde los estudios de A mí no me importa la Reta Guardia. A mí me gusta eso, a mí no me ¿sí? importa. ¿Eh? Ahí va. Bien. Sí, de hecho lo puse en Facebook. Después mírenlo. Bueno, vale. No significa que a mí no me importa, no nos importa nada, ¿no? No, de hecho, obvio, sí. Es irónico porque creo que todo lo que tocamos lo hacemos. Nos importa. Nos importa, aunque más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a cerrar el programa, vamos a hacer una canción, ahora sí, cantada, ¿no es cierto? Ah, dale. ¿No nos dijiste? Sí, sí. Y después de esa canción cantada, nos va a dar la apertura para que recitemos a Eduardo. A Eduardo Galeano. Hagamos producción en vivo. A ver. Producción en vivo, grabala. Ella es Nati. Está saliendo en vivo. La que hace todo posible. Saludos para abuela de Nati. Bueno, ya que hacemos producción en vivo, estoy afinando en vivo. Afinamos en vivo, hermoso. Bueno, muy linda la función de la guitarra hoy, me encantó. Se fue con un laburo extra. Y cuando tocas en vivo, ¿tocas un poquito así, un poco cantado y un poco guitarrero? ¿O solo y cuando me presento solo, trato de tocar estos temas loquitos y algunos de los temas de la banda también? Ahí va. ¿Y la gente qué te suele decir? Uf. Loco. Sí. De todo un poco. Bueno, quedó más o menos. Y me suelen decir eso que decís vos, de que qué importa la ortodoxia, que al fin y al cabo uno toca lo que le sale mejor y desarrollás la técnica que más cómoda te quede, ¿viste? Ah, que como cuesta afinar cuando corren los minutos, ¿eh? tranqui, no hay apuro. Y cuando la guitarra está rara. Bueno, queremos avisar que después sigue Hora Libre, el siguiente programa, así que quédense, que lo vale. Y ¿cómo? Quédense escuchando, porque donde estén se pueden estar moviendo también, no hace falta que se queden en ningún lugar. Ya está, casi. Ya casi. Lo que pasa es que recién les tiré las cuerdas, entonces ahora quedaron. Y yo le cambié el clavijero cuando Lolo, hace dos días. Hace dos días, sí. Está, novita. Más o menos. Bueno, ahí baila, ¿eh? Dale. Bueno, este tema se llama Debe haber una manera. Abuelo palmó de cáncer de pulmón, pero claro, el drogón de la familia soy yo. Mi tío escabió y reventó de cirrosis, pero claro, es el pibe el que no controla sus dosis. Desinformación, falta de amor, de comunicación. Cuánta desinformación, falta de amor, de comunicación. Cuánta desinformación, cuánta corrupción, deforestación. Cuánta desinformación, falta de amor. Debe haber una manera de quebrar esa madera para prender ese fuego que nos hace falta. Sistema capitalista, la malleta de tus listas, por más que seamos realistas, alguien se va a suicidar. Debe haber una manera de quebrar esa madera para prender ese fuego que nos hace fa. Sistema capitalista, la malleta de tus listas, por más que seamos realistas, Improvisation. Sí, que están transmitiendo en vivo, si no, no creerían que era uno solo, pero así era. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muy buen fin de semana. Vamos. ¿Podemos? ¿Se puede? Ah, gracias, Nati. Gracias, Nati, siempre. Gracias a Nati, gracias a Pedro ahí atrás. Gracias a todas las personas que hacen que esto se pueda hacer todos los viernes. Gracias a la retaguardia. Y vamos a cerrar con un instrumentalito. Y con Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días, como siempre, 26 de mayo. Y un cuento que habla sobre la obra de los artistas y cómo muchas veces terminan, ¿cómo decir?, siendo más que el artista. El hijo, lo que originan, los termina superando. Muchas gracias, Ariel. Sherlock Holmes murió dos veces. La primera muerte de Sherlock Holmes ocurrió en 1891. Lo mató su papá, el escritor Arthur Conan Doyle. Ya no pudo soportar que su pedante criatura fuera más famosa que él, y desde una altura de los Alpes arrojó a Sherlock al abismo. La noticia se conoció poco después, cuando se publicó en la revista Strand. Entonces el mundo entero se vistió de luto. La revista perdió sus lectores y el escritor perdió sus amigos. No demoró mucho la resurrección del famoso de los detectives. Conan Doyle no tuvo más remedio que volver a la vida. De la segunda muerte de Sherlock nada se sabe. En su casa de Baker Street, nadie atiende el teléfono. Ya le habrá llegado la hora, eso seguro, porque de morir habemos. Aunque llama la atención que nunca se haya publicado su necrológica en las páginas del Times. 26 de mayo. Thank you. Babylon is oh so difficult. Oh, God.